gracias. De las historias que circulan en mi tierra, hay una que me duele, pero que me gusta. La historia más hermosa que yo conozco es la historia de mi madre. Mi madre, cuando yo era pequeño, me contaba que ella de niña se columpiaba de las estrellas, colgaba su columpio en las estrellas. Soñaba en mi mente infantil, imaginando a mi madre colgada, columpiándose en las estrellas, y no sabía que realmente mi madre se refería a un paraje en mi tierra, el paraje llamado Las Estrellas. En fin, con los años mi madre, desafortunadamente, como tanta gente, empezó a perder la memoria. En mi desesperación hacía ejercicios con ella para que practicara recordar. Y con amargura una tarde noté que no se acordaba del nombre de su suegra. No se acordaba del nombre de su madre. Entonces le pregunté: madre, ¿te acuerdas de mí? Y me dijo: hijo, yo te prometo que lo último que olvidaré de este mundo vas a ser tú. Entonces surgió este canto que dice así: sé que te acuerdas, Celia, de tu columpio, el que colgabas de las estrellas. Sé que te acuerdas, Celia, de un amor limpio, de días soleados y noches bellas. Y te aplaudo que te olvides de tantas cosas, pues la vida a ti te dio más espinas que rosas. Te celebro que de las penas vivas ausente. Bravo madre, déjame darte un beso en la frente. Ay, Celia, sé que te acuerdas, Celia, aún de tus hijos. Cuando me miran tus ojos fijos, sé que te acuerdas, Celia, de tu rebozo, en que envolviste a este mocoso, y mi boquita infantil sobre tu seno. Te aseguro, nunca probó un manjar más bueno. Ay, Celia, y cuando brillan, Celia, tus ojos parcos, sé que te acuerdas aún de Marcos. Cuando traía tu hombre de amor felices, sé que recuerdas días felices. Y te aplaudo que de lo malo siempre te olvides. Me imagino porque a los cielos por él aún pides. Ay, Celia. A la vida te agradezco y le haré un reclamo. Si olvidaras un día, madre, cuánto te amo.